Nacos Music. Wow, wow. Dicen que no crees en el amor, que fue culpa mía lo que te pasó. El pasado te persigue todo el tiempo, que se apagó la llama que despierta por dentro. Para malo, para bien, siempre comentarios, siempre hay 100 historias dentro de un diario. Y nunca comprendiste qué estaba pasando. Nunca creí que lo nuestro llegara a su fin. Yo espero estar contento, solo que todo el tiempo te hablaron mal de mí. Cuánto sufrí, cuánto odio quebró todo en ti. Y dentro de mi pecho y en el firmamento, una estrella comienza a morir. Todo en ti y dentro de mi pecho y en el firmamento, una estrella.